Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. El reloj marca las 10 de la noche con 5 minutos, 10 con 5. Gracias, gracias a Chela con la María, que fue la culpable de este pequeño retraso. Y bueno, pues es que así pasa con la radio, así pasa con la radio. Muchas veces vamos perdiendo minutos, pero en este momento no vamos a perder, no solo vamos a ganar. Tenemos grandes cosas, grandes invitados y sobre todo un gran programa para todos ustedes. Mi nombre es Cargen, muy buenas noches, bienvenidos a esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone a través de la señal de Cargen Inc. Radio. Ok, hoy no quiso el original, entonces pusimos la grabación. Mi querido Lorenzo Pérez Cuevas, buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches, querido Radio Escucha. ¿Cómo están? Pues ya aquí regresando después de los festejos cumpleañeros de la semana pasada, que han sido muy buenos. Y pues bien, todo bien. Hoy tuve un pequeño accidente, se me rompió mi smartwatch nuevecito y entonces sufro, pero fuera de eso, todo feliz. Dios de mi vida, hoy que tengo un panel de puras chicas, dije, se le rompió la fuente, ya valió madre. Se me rompió el smartwatch nuevo, entonces lo tengo que ir a ver si me van a hacer la garantía. Oye, güey, pero efectiva, pegarle con un martillo no hace que se active la garantía, güey. No, se me cayó. Okay. Se me cayó y pegó así, pam, se partió la pantalla y todo el rato les enseño. Pero todo bien, amigo. Y los festejos, 18 años cumplidos, la mayoría de edad, estoy contento, feliz, maravillado. Entonces, ya sabes, ya nos va a tocar la vacuna, también maravillado. Entonces, ¿qué más le hacemos, amigo? Es que tú ya estás con los rezagados de 50 a 59. Pero bueno, mientras eso pasa, mi querida Kika, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, bien, yo ya vacunada, gracias. Eso, ya nada más pero falta unas moquillo y parvovirus. Una dosis, ¿no? Es que se oyó al mismo tiempo las dos preguntas. Mi Kika tiene moquillo, parvovirus, sarna, paladar hendido, y no me acuerdo qué otra le pusieron, pero ella ya está protegida, señores, protegida. Y anda, Perry. Ahí está. Anda bien, Perry. Si le pusieron la... Le pusieron la del moquillo es porque anda Perris, así maravilloso. Amigo, hoy programazo de lujo, ¿eh? Sí. Hoy me traje a una chica que no solamente me las enseña en la tele, sino que además las anda enseñando en el teatro, las anda enseñando en shows por aquí y por allá. Está enseñando las narices, la sonrisa. Muy elegante. Hoy tenemos a alguien que está actualmente en la televisión, que la podemos ver todos los días, hasta sábados y domingos. Tiene la fortuna de que repiten sábados y domingos. Bueno, no sé si llamarle un programa aburrido, pero por el contenido, pero sin duda alguna es algo que enseña y que hace que tú aprendas, mi querido Lorenzo. Así que te recomiendo que vayas a la tele y veas a nuestra invitada para que aprendas algo. Ya sé, voy a regularizarme ahora próximamente con nuestra querida invitada por aquello de las materias. Oye, amigo, tú también deberías de regularizarte, ¿eh? Porque tienes varias materias por ahí en tu CONALE. Sí, yo no terminé el CONALE, Lorenzo no terminó el CCH, entonces, pues bueno, igual aquí nos pueden regularizar en un ratito más. Así es que a trabajar, porque no quisimos estudiar. Exactamente, pero pues al ratito vamos a entrar de fondo, mi querido amigo. Y cuéntanos, hoy, ¿dónde andan aquel muchachón? Está en la cama viendo la tele, de hecho. Podría... Ese es el que... El jefe. El que gana las 15... A ver, vamos a verlo. Jefe, miren. Ahí está el jefe. No, el jefe ahorita anda viendo el programa para la regularización, para que no le pase lo mismo que a ese muchachón. ¿Cuál programa de la regularización, güey? Está viendo Lego Adventures. Ah, ok. Yeah. Oye, amigo, antes de empezar el programa, tenemos quejas, ¿eh? Que no has enviado saludos y ahorita nos están escuchando. Oye, mira, sí, de hecho, pues no se habían aparecido por acá, pero quiero mandarle un beso bien grande y un abrazo. Y en esta ocasión, para un radio escucha, para mi querida Naomi y mi querida Alondra, que están en un punto recóndito de la ciudad. Les mandamos un beso y un abrazo y todas nuestras buenas vibras. Las queremos mucho. Son de estas fanses de Hueso Colorado y que tienen, no el palco de oro, el radio escucha de oro. Tienen el radio escucha de oro. Y también le quiero mandar un saludo a mi querido Héctor, que el día de hoy descubrí que es un primo muy lejano y está en la ciudad. Entonces, un saludo para mi querido Héctor, mi primo lejano de Morelos. Hoy andaba de visita, entonces... Pues ya. Pues también, pinche Héctor, ¿por qué no? Ahí le va un pavo a mi querido. Para que no se sienta discriminado. Exactamente, pues cumpliendo los requisitos y los momentos saludescos, pues tú dime, tú eres el máster de máster, mi querido Cargen, ¿qué hacemos? Pues vamos a presentar a esta señorita, porque no le puedo llamar de otra forma. Fíjate, tiene dos cosas bien bonitas, tiene dos ojos, una nariz, una boca y dos orejas. Mi querida Ivonne Falcón, buenas noches. Buenas noches. Me andas exhibiendo, amigo. No, tú las enseñas todos los días en la tele y no me lo puedes negar. Las orejas siempre salen. Completamente de acuerdo. Enseñamos conocimiento, orejas, nariz. Ya ves, las andas enseñando, las matemáticas, las materias, pues. Las asignaturas. Ahorita que le hizo así, como que me recordó un, ya sabes, uno de estos programas de ojos, pelo. Exacto. ¿Te acuerdas, amigo? Sí, claro. Muy, muy descriptivos. Cerca, lejos. Saludos a Saji. Grande, pequeño. Saludos a Saji, que saludos. Vino hace poco y que él estuvo en Plaza Sésamo. Perdón, tenemos una llamada por la línea 3, mi querido Lorenzo. Claro que sí. En ese momento, por la línea 3 está sonando. Muy buenas noches. Sí, bueno, Lorenzo, buenas noches. Buenas noches, mi querida Carmencita del Área de Relaciones Públicas de Cargen en Radio. ¿Cómo estás, Carmencita? Buen inicio de semana, querida. Ay, bendecida. Fíjate que ya pagué la tanda, entonces ya me quitaron un gran peso encima, pero bueno, ahora viene la renta, entonces esperemos que Pancha haga su labor para poder pagar ya la, pues la renta, lo que es la renta, ¿no? Más que nada. Oye, Carmencita, me están indicando acá que quieren un saludo, ya sabes, a Naomi y a Héctor, pero de tu parte, pero así como tú sabes. Bueno, esos dos jovencitos, a Naomi y a Héctor, les mando un gran saludo, un gran beso. Y recuerden que todo el éxito está en ustedes. Simplemente hay que tener pasión, disciplina y resistencia. Gracias. Mi querida Carmencita, es que esas palabras de Carmencita, híjoles, para irse al cielo, ¿eh? Déjame decirte, Lorenzo, que yo estoy muy molesta contigo. No quiero que me hables mucho hoy. ¿Por qué, Carmencita? El viernes me puse un vestido para salir en la cuarentona y tú no quisiste hacer el programa. ¿Por qué? Porque la señora cumplía años. Gracias. Gracias, Carmencita. Y no me felicitaste, por cierto. Ahí lo tengo anotado, vas a ver. Y no lo voy a hacer, lo tenía anotado en el periódico mural de la estación y no lo voy a hacer. Licenciado, le habla el idiota este. Bueno, pues, licenciado, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Mi querido Carmen, Lorenzo, Kika Trejo. Mi querida Ivonne Falcón, buenas noches. Buenas noches. Vaya, hasta que habló pensé que era muda. Tú sí sabes quién soy yo, ¿verdad, mi querida Ivonne? Por supuesto que sí. Ah, mira, yo la enamoré con este look de Coronel Sanders que traigo. Mire usted. Encantador, como siempre. Mi querida Ivonne, déjame decirte, yo he entrevistado a personalidades como Barack Obama, como Vladimir Putin y al Putin de Lorenzo. También, tú sabes quién es Bergoglio. Sí, alguien, un tal Francisco, que ahora se llama Bergoglio, pero bueno. No, es al revés, le llaman un tal Francisco. Hoy vas a tener el honor de que yo te haga una pregunta. ¿Estás lista, mi querida Ivonne? Honrada, claro que sí. Bueno, mira, yo te investigué y no solo eres conductora, también eres actriz. Entonces, lo que vamos a hacer es un ejercicio de actuación muy rápido. Necesito que tomes aire y que contengas la respiración. Mire usted. Miren qué bonita se ve morada. Ah, ya puedes sacar el aire. Ya puedes sacar el aire. Mi querida Ivonne Falcón, te voy a hacer una sola pregunta. Esta pregunta puede catapultar tu carrera al Plutón de Lorenzo. Al Plutón de Lorenzo. O la puede llevar al hoyo más recóndito de Tepito. O al hoyo de donde salió el gato que arañó a Kika. Porque sí, estaba poniendo atención. Mire usted. Bueno. A ver, veamos, ¿a dónde nos lleva? Ok, ahí le va. Juay de Rito. Ay, Dios bendito. Ella ya estudió la misma doctrina que Carmencita. Yo ya hice la pregunta. Juay de Rito. Ajá, y es que no quiero quedar tan mal como otra persona cuando le hizo a usted esa misma pregunta. Ah, no lo sé. Hay muchos ritos en mi vida muy, muy importantes. Muy importantes, pero creo que ay, en un sentido simpático, sin rito, sin magia, nada de lo que queremos es posible. En un sentido más filosófico, creo que cada cosa que hacemos desde despertarnos, cada cosa que hacemos día a día tiene una ritualidad en sí misma, cada instante, y cada quien tiene sus propios ritos, unos que pueden ser compartidos y otros que son pues muy, muy secretos, pero todos tenemos nuestros propios ritos. Déjame decirte que eres la primera persona que no solamente me da la respuesta con un inglés perfecto, porque te entendí todas las palabras, sino que además nos da una respuesta filosófica y profunda. Gracias, muchas gracias, mi querida Ivonne. Gracias, gracias. Pues esta fue mi... Buenas Ajá. noches, Lorenzo. Dígame. Lorenzo, Kika, carguen. Buenas noches, me voy al formol, porque se lo está acabando Chabelo. Ahorita nos vemos. Este fue mi querido licenciado acá en la intervención con nuestro lujo. Y pues ya, mi querido Cargen, ¿cómo ves? Carmencita, ¿estás por ahí? Sí, pero no voy a hablar contigo, gracias. ¡Ay, conmigo hable! Hermosa, claro Carmencita. Que sí, cuando quieran las invito. Tengo unas reuniones de Mary Kay increíbles, hermosas. Cuando quieran venir, aquí las espero. El cover es de 50 pesos. Por supuesto que sí. Claro, Kika, mi amor, pero... Kika te quiere... El cover no, es de 50 pesos. No, yo le iba a preguntar si a mí sí me iba a hablar. Sí, claro. El cover es de 50 pesos y de regalo se llevan un labial. ¡Ah, maravilloso! Y además si nos diriges la palabra, ¿qué más podemos pedir los siento, Lorenzo? Ya sé, la Carmencita. Pero al rato la incontento, como ella ya sabe. Un momento. Bueno. Ahí se arreglan, muchachos. Vas a ir. Te arreglas con ella, Carmencita. Es que el Zulipanto quiere. No, ya no va a hablar con él. Ok, gracias. Tut. Exactamente. Pues esta fue Carmencita. Güey, está enojada, güey, Carmencita. Ya. Sí. Pues, iba a decir que le hiciste, pero más bien, ¿qué no le hiciste? Exacto, como no le hice el viernes, pero ella me tenía que hacer a mí, la entonces. Dejó vestida pues, y alborotada. Matada, pues es que así como, mijo. Pues sí. Pues sí. Oigan, tenemos mensajito. Es que pues, sabía que era mi cumpleaños y... Ajá, bueno, ese tema mejor ni lo tocamos porque yo voy a salir peor que Carmencita, pero contigo, y el que no me va a hablar el resto del programa vas a ser tú, Lorenzo. Entonces... Ahí está. No te preocupes. No te preocupes, aquí, Ivonne. Aquí lo que tenemos es libertad de expresión. Así que... Pero no te preocupes. Así como Ivonne no me felicitó. Pero fíjense, a mí como Ivonne no me felicitó, también hubo alguien que no me felicitó. Y es mi amiga de muchos años, pero está bien, se le olvidó. Tengo las pruebas de que sí te felicité. No te hablé, pero te felicité. Oigan, tengo un mensaje del público, Beatriz Enríquez. Un abrazo y felicitaciones por su programa al tener a una invitada de lujo, Ivonne Falcón. Beatriz, desde aquí te mandamos besitos, gracias, un abrazo bien grande. Y este programa es para ustedes, hombre. Ustedes no se preocupen, que seguramente vamos a dar el 200%. Perdón, es más importante el público que Lorenzo. Como ya veo que todos están en contra, me voy directamente a Sale el Sol. Muy buenas noches. No. Chicos. No estoy en contra. Caer tan bajo. Sí, no, por favor. Amigo, tú que eres una persona buena, los demás me están atacando, ayúdame. No, sin duda alguna el público es más importante incluso que yo. ¿Tú empezaste? ¿Eh? Tú empezaste de mártir. Ah, porque no me felicitaste, pero ya no vamos a andar en eso hasta la próxima Navidad. Hasta la próxima Navidad. Pero bueno, amigo, pues sí, mi querido Lorenzo, vamos con esta sección muy hermosa que se llama Conoce a tu artista, porque hoy tenemos un artista muy completo, es conductora, es actriz, pero antes creo que tenemos una llamada por la línea 4, ya hablamos en la línea 3, ahora tenemos una llamada en la línea 4, a ver, chécate Lorenzo, por favor. A ver, llamada por la línea 4, línea 3, buenas noches. No, chécate la 4, güey. Ok. Llamada por la línea 4, buenas noches. Ah, buenas noches, Lorenzo. Ah, buenas noches. Tenemos la llamada directamente del maestro Takayashi Tamachiro. ¿Cómo está, maestro? Buenas noches. Chingón. Yo chingón. Ah, qué bueno. Yo siempre. En este momento... El maestro, mi querida Ivonne, no puede hacer presente su aspecto físico porque eso le caería al Jin Jen, pero él te va a dar, él da el consejo en este momento. Ah. Ante todo el equilibrio, maestro, ante todo el equilibrio. Ah, sí, yo soy el de luz. De luz y de sombra, no planta, yo humano. Ah, bueno. ¿Qué consejo quiere dar, maestro? Mi calera, Ivonne, tú chingón. Tú chingón. Lo que tú tienes que hacer es que cuando pierda equilibrio por el chamaco latoso mamón, entonces tú solo decir, la hoja gira con el aire gira con la naturaleza, y si tú no te estás quieto, te voy a dar una nalgada en la nalga esa. Y así el escicle automáticamente entrará en un cel de equilibrio. ¡Ah! Bueno, creo que alguien va a salir más beneficiado con ese consejo que yo, pero está bien, maestro. Podrá ser. Sí, puede ser, digo, es que definitivamente los que somos padres, pues sabemos cómo está el asunto, ¿verdad? Pero no, ya, mi hijo sabe muy bien lo que es el aire y la naturaleza. Ah, muy bien, Calgen, muy bien, Calgen. ¿Calgen lo que dijo? Que su hijo sabe lo que es el aire y la naturaleza. Es un buen padre que le enseña a sus hijos los cuatro elementos y todo lo que se necesita. Sobre todo con la práctica, ya entendió bien lo que es el aire y la naturaleza. Pero maestro, es mejor. Ahí está. Ilumine. Es mejor, así se aprenden mejor las cosas. Exacto, ilumine a mi querida Ivonne. Ah, muy bien. Ah, mi calina Ivonne. Tu pelo chingón. Pero bueno, me voy porque ahora me despertaron madrugada acá en Japón y tengo que preparar la luta del la fuego olímpico. Ande, maestro. Este fue el maestro Yamashi Takachido dando un consejo a nuestra querida invitada, que ya vamos a entrar en materia para conocer a nuestro artista y del lujo del día de hoy. ¿Cómo ves, mi querido Cargen? Muy bien, voy a interrumpir de nuevo. Otra persona del público dice Eliseo Alba Pacheco. Eliseo Alba Pacheco nos está hablando y dice: estoy escuchando La Cuarentena Te Las Pone. Muchos saludos y en especial a su invitada de hoy, Ivonne Falcón. Ahí está, para que no digan que aquí no decimos sus mensajes. O sea que trae porra, Ivonne, trae porra. Pues el muchacho es muy guapo, sobre todo porque trae tapabocas y le cubre toda la boca. Y toda la cara. Es guapísimo, no se ve, es guapísimo. Ah, bueno, ahí sí. Ya solo sé. A ti y a Kika les tocará juzgarlo. Ah, bueno, y a la señora de Polanco también. Pues, vamos. Carmencita puede decir sus opiniones también. Ok, no está por al aquí. Ratito. Al ratito le marcamos a Carmencita, pero bueno. Ella diga. Sí. Conoce a tu artista, mi querido Lorenzo. Adelante. Claro que sí, amigo. Pues vamos a iniciar con esta bonita sección llamada Conoce a tu artista. Y el día de hoy, fíjense que tenemos a una personalidad que es maestra en educación y docencia, así como licenciada en literatura dramática y teatro por la UNAM. Fíjate, eso me sonó como Teatro Paul Nam. Docente frente a la cámara, es guionista y actriz de la Estrategia Nacional Aprende en Casa, que al ratito vamos a hablar un poquito de eso, ¿eh? También es docente de la SEP a nivel secundaria. Es colaboradora del movimiento STEAM México, es docente y actriz de ACNUR 1, profesora ONU. De actuación ACNUR ONU. Es que haz de cuenta que se me lengua la traba. Si quieres le vuelvo a hablar al maestro para que te ayude con la pronunciación, habla mejor español que tú. Sí, ¿verdad? Profesora de actuación, danza, logística y enseñanza de las artes y de teatro. Es ganadora del concurso de oratoria y teatro a nivel nacional. Ha participado en más de 50 montajes teatrales y formó parte del proyecto de investigación Historia del Teatro de la UNAM. Ha escrito artículos en medios impresos y digitales con temas de educación y artes, y pues también es investigadora insaciable de la enseñanza de las artes y de la transformación educativa. Entonces, tenemos una personalidad. ¿Cómo te gusta que te digan más? Ivonne Cristina Falcón, Ivonne Falcón, Cristina Galindo, Mónica... Bueno, no. Susana... No, no es cierto. No, es que no entendí el Mónica. Pero espérame, te voy a interrumpir un momento. Susana, hola. Dice que ese nombre no le agrada a Karen, pero bueno, pasemos otro tema. Chinis Fenoy, hola, saludos a todos, buen programa y excelente invitada, abrazo grande a Ivonne, ahí está. Oye, y Eliseo, qué suertudo, güey, o sea, la neta, qué suertudo Eliseo, ya sé quién es Eliseo, y no es justamente un personaje de la obra de estas de... Sí, exactamente, va por ahí. Espérate, entonces déjame darle un pavo, pero pavo desde acá. ¡Ay, Ivonne, sí, mira! Eliseo el galán, es el chan, es el bueno, digan por ahí. Ay, pues mira todo lo que te llevas, maestra, docente, es insaciable, o sea, tiene todo, Eliseo, tiene todo. Y aparte es a toda madre, güey, digo, a mí no solamente una vez me ha tocado trabajar con ella, no lo digo desde el ego, lo digo desde la humildad. Al 1000%, me tocó ser su jefe en algún momento. Cuando yo la conocí, en la primera vez que trabajamos juntos, yo fui su jefe. Y déjame decirte que es una persona que no solamente tiene la disposición. O sea, es, necesitamos un calzón, trae 5. Y se quita el suyo, y aquí está otro, güey. No vaya a ser, claro. O sea, te puedo decir que trabajar con Ivonne es un placer. Ya sé, sí, aparte yo platico con ella y lo poquito que hemos platicado, o sea, una chica muy completa, muy guapa y pues con trayectoria, señores. Más Ivones y menos, ¿qué nombre me dirías, amigo? Menos Amandititas. Exacto, que aparte es bien payasa Amandititita, pero bueno, no voy a andar en detalles. No, fíjate que ella estuvo muy cerca de México colombiano. ¿A poco? Le faltó ir a México colombiano, pero un día... Casualmente veníamos de dar un show y cierto. Para que yo llegara a tiempo, me dijo, yo tengo que ir a mi casa, vamos a tomar un Uber. Y ella fue mi salvadora una vez, en México colombiano. Sí. Llegué barriendo. Y no la viste. No la viste entonces, Ivonne. No, pero estoy esperando que esté nuevamente en los escenarios para verla. Pues muchas gracias, querido Radio Escucha. Esto fue todo con Ivonne. Tenemos a otra invitada maravillosa. Quiero dar gracias, Ivonne. Buenas noches. Híjoles, ¿qué Lolita Cortés, rápida, muy buenas amigo? Noches. Ah, no, ¿eh? Bravo, Lolita. Amandititita. Lorenzo, bravo. No me felicitas por mi cumpleaños, no vas a la obra. Es que esta señora de Polanco fue quien escribió y dirigió la obra, e incluso actuó en algún momento. Yo lo sé. Si yo conocí a Lorenzo por esa obra y por ti, amigo, yo lo sé. Pero el que me Lorenzo. Tuvo que venir a exhibir, tú, ¿no? Pero, a ver, entonces, tú dime una cosa, querida Ivonne. A ver, cuéntanos. Para ti, ¿qué tan importante es el tiempo que le das a los proyectos? Uy, fundamental. Creo que sin tiempo y sin dedicación, no es posible ningún proyecto. Así tengas todo el talento, así tengas el presupuesto, así tengas cualquier otras cosas, sin tiempo y dedicación... Nada. Y no solo del medio artístico, de cualquier cosa, de cualquier profesión. Ah, perfecto, porque mira, queremos regalarte tenemos un pequeño regalo para ti en la estación Cargill en Radio. Vamos a darte un curso que se llama No ponga dos llamados a la vez, porque tal vez en uno pueda que no llegue. Pero este curso lo está impartiendo una colaboradora muy importante de la estación, mi querida Carmencita, quien ahondará en el tema. Buenas noches, querida Carmencita, de nuevo. Buenas noches, nada de querida para ti. Ya, cuidado, Carmencita, se te está... Que le está entrando un aire. Perdón. Cuidado con los aires colados, Carmencita. Ese es el demonio licenciado de Lolita Ayala. Todo tiene sentido. A ver, mi querida Carmencita, ¿ya? Háblanos de este curso que estás dando cuando la gente pone dos llamados cuando no debe. Ya te dije que querida para ti hoy, no. Pues sí, querida Ivonne, déjame decirte que aquí impartimos un curso que se llama Administración de Llamados a Tiempo para que no llegues tarde por güey. Este curso consta de 50 módulos, tiene un costo de $500 mensuales. Pero te ayuda ofertaza, a que... Carmencita, ofertaza. Bueno, te voy a hacer un 10% de descuento. No, qué bárbaro. Lo que sí te puedo decir es que este curso, el primer módulo abarca, aplique la de la señora de Polanco, o sea, de Lorenzo, aplique el llamado del teacher y sobre todo el Juay de Rito. Exacto. Y el otro de Kika también. Kika también imparte un módulo. Sí, Kika imparte un módulo que dice cómo tratar a perros y gatos sin morir en el intento. O sea, cómo te debes subir al metro sin morir en el intento. Ok. Suena muy completo, suena muy completo. ¿Y cuándo comienza? Ya comenzamos, las inscripciones se abren justamente una vez al año. Es un día y la selección de alumnos es más difícil entrar a este curso que entrar al CUT. No, man. Exactamente, mi querida Carmencita, pues próximamente tendremos a Ivonne Falcón en primera fila para que no le vuelva a pasar. Carmencita, al ratito nos vemos. Ya sé que no me vas a hablar porque hoy estás enojada conmigo, pero al rato tengo contento. Háblanos, Carmencita, háblanos a nosotras, aquí callan. Sí, espero que hagas su mejor esfuerzo. Mi amor, te mando besitos. Estás hermosa, luce como reina, como lo que eres, una reina llena de luz y de color. Como besos, tú, Kika. Ay, gracias. Ahí está, fue Carmencita del área de Relaciones Públicas de Cargill en Radio. A ver, amiga, cuéntanos, querida Ivonne, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo que se te juntaron dos llamados? A ver, ay, ¿qué pasó ahí? No creo ser la primera ni la última que le pasa a eso. No, ni eres la primera ni la última, pero eres la única de este programa que sí te ha pasado, querida. Yo sé que no. Claro que no. No me levantes falsos, que yo sé que no. A ver, deja que los cuente y ahorita la Kika que nos dé su punto de vista. Cuéntanos, querida Igual. Ay, pues lo peor es que no solo me ha pasado una vez. Bueno, no ha sido como que, ay, adrede, ¿no? De que ay, junto este llamado y sé que a la misma hora tengo otro. No ha sido tanto así. La historia así como que más simpática que me pasó con eso es que yo tenía un llamado para locución, porque también hago locución, y en esa ocasión, al momento de que estoy en la estación, me dicen que movió el llamado. Entonces, bueno, perfecto. Pero cambiaron el llamado y entonces el otro llamado que yo tenía esa misma hora en otro lugar, pues tenía que llegar a los dos porque ya no me lo iban a mover. Entonces, se me empataron los dos y lo que pasó es que era mi primer llamado con una de esas empresas. La otra ya conocía mi trabajo, pero era mi primer llamado con una nueva. Y entonces, cuando no llegué, todavía me acuerdo que por una jefa después, que justo fue para un proyecto de la UNICEF, me contactaron, pero ya sabían de mí y lo que recordaban de mí es que yo no había llegado al llamado. Entonces, me pusieron todavía, pero por favor, si llegue puntual. Y yo, sí, claro que sí, ahí está. Entonces, fíjate. Sí. De eso es algo que platicaremos también y que siempre yo lo he dicho, o sea, y lo sabe Carmen, chamba llama chamba. O sea, definitivamente uno es su mejor RP que puede existir. Puedes tener tu manager, tu RP, tu representante, pero tú también tienes que ser parte de eso. Yo recuerdo que una vez un jefe, hace muchos años en un trabajo, nos dio un consejo cuando llegamos a una entrevista, éramos como recién egresados, y nos dijo, siempre que alguien les dice que si vienen recomendados, o que digan, sí, me recomiendo sola, o me recomiendo sola, o yo me recomiendo. Y sí, es cierto. Sí, de verdad, porque a veces, ay, tú eres el recomendado de tal, ¿no? O sea, y entonces te saca de onda como que dices, chin, ya, me lo van a quitar, ya, se lo van a dar a este o a ella, ¿no? O sea, lo que sea. Y entonces, si respondes con eso, como que hasta los desbalanceas, ¿no? ¿Qué? Tenemos un problema. ¿Tenemos que ir a un corte? Sí, pero antes de ir a un corte, tenemos a alguien especial. ¡Buenas noches! Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Carmencita se está presentando a nivel nacional. Ya que Lorenzo en este no quiso, momento. En este momento me estoy presentando. Buenas noches, yo soy Carmencita. Todo eso me he perdido, Dios santísimo. Pues no me hubiera ido el viernes, querida. Contigo no hablo, Suripanto. Gracias, Cargen, porque tú hiciste posible que yo me presentara esta noche en la cuarentona. Gracias, Cargen. Te admiro. De hecho, lo que vamos a hacer próximamente es que vamos a levantar una denuncia a aquel que te puso esos pechos, querida Carmencita, porque sí, están no hay que recomendar virolos. Ese cirujano, por favor. Están virolos. Ay, Lorenzo. Pero, ay. Es que después de todo el día estar laborando, ay, se le caen a uno las teticas. Ahorita hay 2x1 en una tienda departamental de lencería y ropa interior. ¿Puede ir usted? Ya sé. De hecho, mi querida Ivonne, Carmencita es como Nani. ¿Te acuerdas de Nani de los Muppets Baby? Sí. Así la vamos a tener. Nada más se le va a ver hasta aquí. No le vamos a ver más. Perfecto. Mi querida Carmencita de la de Relaciones Públicas, qué bonito vestido, ese vestido tan dominguero, maravilloso. Al ratito vamos a seguir platicando contigo, ¿te late, querida Carmencita? Claro que sí, Lorenzo, buenas noches, adiós. Ándale, buenas noches, cuídate, mira ya, ay, eso fue las pechugas de Carmencita del área de Relaciones Públicas de la estación. No, ahora sí, Kika. Lo dijiste mal, las sexys pechugas de Carmencita. Bueno, si te parecen sexys también está bien. Todo depende con los ojos con que se miren las cosas. Okay. Efectivamente. A ver, Kika, ¿qué nos querías decir? ¿Qué qué? Del llamado y que no sé qué, a ver. A callar, que a ti también se te juntaron dos llamados. Pero yo no los junté. Yo no los junté, me los juntaron. Me los sembraron. Bueno, pero el fondo es el mismo, amigo. De que te pasó, te pasó. Haiga sido como haiga sido, efectivamente, pues tenemos que estar en dos lugares a la vez, y casualmente sí estuve en dos lugares a la vez. Eso es posible, claro. Eso lo hice posible. Oye, querido Cargen, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Puedo hacer una pregunta más? No, de hecho tenemos que ir un corte, nada más que Carmencita se me metió hasta por las orejas, dijo que quería salir, entonces pues bueno, Carmencita ya... Ya hizo su presentación oficial, entonces pues vámonos con una rolita, ¿no? Vámonos con rolita entonces. Arre pues. Entonces, esta noche vamos a escuchar algo rico, ¿no? ¿Por qué? Oye, de Code Beats, pon algo, están muy buenas las canciones, ¿eh? Ahí traigo 2-3 en el teléfono y están pegajosas, ¿eh? Ok, a ver, ¿cuál quieres escuchar de Code Beats? Tengo Friendzone, tengo Salúdame a tu mami. ¡Salúdame a tu mami! Esa es la que yo creo que Salúdame a tu mami. Que Carmencita te va a dedicar esta noche, entonces, pues bueno, salúdame a tu mami. Y... Perfecto, pues vamos con Salúdame a tu mami. Ok, me saludas a tu mami por Code Beats. Y ahorita regresamos, está Ivonne Falcón en la casa. No nos tardamos nada. Esto es La Cuarentona te las pone a través de la señal de Cargan, ¿eh? Ahora sí quiso el jefe, ahorita venimos. Tengo 10 llamadas perdidas que quiero ni contestar. Como mil mensajes de texto. De verdad, qué pena me das. ¿Qué quieres que te diga? Pasaste de la raya, no creo en tus mentiras. Conmigo no vas a jugar, aquí no vengas a llorar. Hice tu manera y rompiste mi corazón. Te fuiste la primera y ahora quieres mi perdón. Porque alguien más te hizo pagar. Yo ya no quiero nada, nada, nada de ti, oh, oh. Nada de ti, oh, oh. Vete, vete, vete. Que yo ya no quiero más nada, nada, nada saber, oh, oh. No quiero ser, oh, oh. Solo tu juguete. Vete sin mí. Me saludas a tu mami. Que esto es música. Obvio, mami. Mientras te me duermes en el pecho, daría todo el tiempo. Es así. Para perreo intenso, mejor escucha a Luis y al perro en Attic Rock todos los sábados, 9 de la noche. Las figuras de acción se venden por separado. Alimenta tus oídos sanamente. Come frutas y verduras. Permiso Segob 888 Tangamandapio. Oye, Homero, vamos con Moe por una cerveza. Ay, sí, pero primero pasamos por María. Ay, María. Chela con la María, lunes, 8 de la noche. Por Cargill, Inc. Radio. Estás escuchando Cargill, Inc. Radio. Estamos contigo. Ahorita, 10 de la noche con 44 minutos. Ahorita. Ahorita. Y bueno, pues. Ahorita. Seguimos conociendo a tu artista. Oye, qué pedo con Carmencita. Se me apareció de repente aquí, güey. Y fue como. pues tú prende la cámara, yo prendí la cámara, y en exclusiva, Carmencita, en la cuarentona te las pone. Mi querido Lorenzo, quiero que me des tus impresiones, por favor. Ya sé, yo también estoy muy sorprendido porque Carmencita, como todos saben, al principio lo dijimos, es una persona muy tímida, pero como ella ha estado agarrando experiencia y todo, hoy decidió salir en persona, señores. Lo único que vimos fue un vestido maravilloso marca Fucci, con unas flores blancas, con un vestido negro, maravilloso. Entonces, Carmencita ha dicho que ella va a estar en todos los programas haciéndose presente porque tiene que dar fe y legalidad de cómo se está llevando el programa, amigo. Qué bonito se ve, qué bonito se ve el vestido. Me encanta cómo se ve. Sí, la verdad es que Carmencita tiene un vestido muy bonito. Yo me metí a su casa, güey, el otro día y le saqué fotos a sus vestidos y vi estos dos, pero los acababa de lavar, güey. Entonces, creo que era para este momento. De lo que te perdiste el viernes. La marca. Ahora tienes. La marca Pucci. Tú tienes que ponerte las pilas para contentar a Carmencita, güey. Yo sé cómo contentar a mi querida Carmencita. Usa tus encantos. No, ya valió madre. Ok. Ay, no, ahí van mis... Oye, ahí van mis encantos. Oh, Carmencita. Conoce a tu artista, mi querido Lorenzo. Continuamos. Ay, Dios santo. Si yo les platicara lo que estoy viendo, pero no les voy a platicar. No les voy a platicar porque tienen que dormir, chavos. Entonces, oye, a ver, mi querida Ivonne, ¿cuántas veces a la semana comes carne? Ninguna. Ninguna. No, soy vegetariana. Yo tengo un problema ahí con eso. Tú bueno, no eres depende. Vegetariana. Solo hay una carne que como. Pero, exacto. Bueno. Nada más. Pero, es la única fíjate, que me permite mi dieta y mis convicciones. Pero fíjate, eso es chistoso porque eso me da. Ahora que dices que eres vegetariana, yo quiero saber. Si siendo vegetariana, ¿por qué te gusta ir al buffet de carne? ¿Por qué te gusta el buffet de carne? Y a mí me platicaron que un día tú juntaste al ganado en una obra. En una obra. Pero yo no lo junté, se juntaron. Eso fue otra cosa. Ah, pues por ahí me dijeron que tú lo habías juntado. Mi querida Ivonne juntó al ganado, o sea, a los muchachones, a los de turno, y que le llegan los tres a una obra de teatro y con flores, señores, ¿eh? Y entonces los tres así de, ah, caray, ¿a quién vienes? A Ivonne, ah, tú también, ah, pues ahí está. Y que dos de ellos se fueron contigo a tomar café. Pero uno de ellos dijo, más inteligentemente, este que me están llamando de la casa, ahorita nos vemos. Bueno, cuídense mucho. ¿Y qué se fue? Así es. Es cierto. Chini eso, Fenoy. Mi querida. No, pero espera. Chini espera. Fenoy dice, cochinota, el gas. Eso fue lo que dijo. El gas. Bueno, entonces, todo eso que tú hiciste de juntar al ganado y que las flores y todo, nosotros tenemos un especialista, una licenciada que se llama Body Amor. Ella quiere darte referencias acerca de cuando se te juntan los muchachos y qué puedes hacer cuando se te juntan los tres. ¿A qué se le llama a ese conjunto de ese sabiduría? Trinomio no perfecto. A ese trinomio no perfecto. Perfecto. Licenciada Body Amor, buenas noches. Sí, buenas noches, Lorenzo. Licenciada, ¿qué pasa cuando se nos junta el ganado y no podemos comerlo junto? Coño, mira, hay muchas formas. Por ejemplo, en la primaria, pues cuando tú juntas los piojos con las pulgas, pues bueno, eso quiere decir que pues tienes que dejar de ir a la escuela. No puedes juntar ese ganado porque es una comezón, que para qué te cuento. Cuando tú juntas también el ganado, no puedes juntar a las vacas o a las ovejas, pues con los lobos, ¿verdad? Porque evidentemente te vas a quedar sin lobos. Pero bueno, en cuestión de hombres, tienes que ser muy gilipollas para que lleguen los tres el mismo día. o tener una suerte que pa' qué te cuento. Yo creo que ni Pepillo Origel, no, más bien, perdón, ni Fabiruchis, el día que se lo dieron, tuvo tan mala suerte. Pero déjame deciros, querida, que cuando tú tengas ese problema, lo único que tienes que hacer es pues cortar a los tres. Y empezar con un ganado, ¿no? Oiga, licenciada, pero aquí en el caso se juntaron los tres y ella como que... ¿Qué tuvo que haber hecho, mi querido Ivonne? ¿Invitarlos a los tres? ¿Pudisteis invitarlos a los tres? Simplemente deciros... ¡Primo! ¡Pero qué gusto verte! Si a los tres le dices primo, en este momento, en la mente se desactiva un chip, se desactiva algo dentro de la cabeza del hombre que dice, ¡oh, soy su primo! Entonces, ahí te pudiste haber liberado. Pero como no lo habéis dicho, entonces, pues ahora tendrás que joderte, tía. ¿Por qué no la conocí hace 8 años? De hecho la conociste, pero conociste 3, no hace 8 años. Buen punto. Hola, licenciada, conoció no 8 años, 3 juntas, el mismo día y a la misma hora. Bueno, déjame decirte que una maestra como yo, pues ya puede traer 5, ya puede tener un harem. Pues sí, solamente maestra, les digo, bueno, ustedes... es que ese día tío no voy a estar en ese sitio. Entonces, pues bueno, voy a estar en casa. Y llegan a casa y pues no estoy en casa. Es que he ido al doctor. Entonces, pues bueno, cada quien sabe lo que hace. Pero bueno, mucha suerte con lo que dices a partir de hoy. Dice, de eso dice el libro. Exacto. Muchas gracias, licenciada. La licenciada Body Amor dando consejos de cuando se te junta la carne, el ganado, y tienes 3 y no sabes qué hacer con esas 3. Pero bueno, muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Muy agradecida. Ay, la licenciada. A ver, Ivo, oye, cuéntanos. Antes de seguir, Eliseo Alba. Esa no me la sabía. Cierto. Yo solo paso el recado. Te digo que nada más me estás exhibiendo, amigo. Es que aquí somos tan inteligentes y tenemos un equipo de investigación para todos los que nos están escuchando. Por eso es Conoce a tu Artista. Aquí no le vamos a venir a preguntar que nos hable de sus discos. ¡No! Aquí le vamos a sacar el disco completo. A ver, cuéntanos, quiero, ¿qué pasó aclarar, ahí? Quiero aclarar que esto fue hace 8 años. Ah. Ya, lo que no fue tu año no fue tu daño. No pasó. ¿Quién preguntó? Eliseo, ¿no? Pues claro, el canchanchan. Ah, querido, tranquilo, no te pasó a ti. Tú nos vas a venir a contar un día a ver si te pasó, seguramente sí. ¿Ah? A ver, Ivoncita, cuéntanos. Pues tenía una función de teatro y estos 3 chicos, cada uno me pretendía y yo estaba soltera. Entonces, pues, iba gente a mis funciones, amigos, conocidos, o en este caso, pretendientes. Pero, pues, obviamente no se organizaron entre ellos, ni yo tampoco les dije a los 3 vengan ese día, ¿no? O sea, evidentemente, ¿no? O sea, entonces, termino de dar la función, salgo, pero además sí como película de escena de terror, así de, primero veo a uno de frente, y luego los ojos lateralmente ven a otro del lado derecho y al otro del lado izquierdo, y a los 3 los científicos y a los 3 con flores. Mi inconsciente me dijo, ay, no vienen a verte a ti los 3, relájate un poco. No era monólogo, había más actores, más actrices, ¿no? Pero luego sí, los 3 iban a verme a mí. Y entonces primero se acercó el de en medio, vio que venían los otros, y entonces yo, pues cuando ya tenía los 3 cerca, muchas gracias, las flores, no sé qué, y entre ellos como que sí, sí fue incómodo, ¿no? Para ellos, porque así como que, chin, yo también traje esto, no traje otra cosa. Porque si uno hubiera traído unas flores y otro un chocolate, y bueno, pues ya dices, bueno, a ver qué me gusta más, ¿no? Pero los 3 traían casi, casi comprado en el mismo puesto, es que, ¿no? ¿Sabes qué? Ahí la cagaste. Porque les hubieras dicho, amigo, mira, morro, para que veas que tienes competencia. Pues sí lo hice indirectamente, porque les digo, ay, qué gusto que vinieron, qué padre que viniste, tal, no voy a decir nombres porque soy una dama, tal y tal y tal, qué padre que vinieron. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a tomar algo, vamos a cenar, a tomar algo? Y entonces fue cuando uno de ellos dijo, ay, no, ya me tengo que ir porque ya me esperan. ¿no? Y yo, ah, bueno, está bien, cuídate, qué padre guionista, ¿te gustó la obra? Sí, sí, me encantó, y se fue. Y los otros dos dijeron, ah, no, sí, sí, vamos. Entonces ya nos fuimos a un barecito, cafecito que estaba cerca de ahí del teatro, y al llegar, otro se empezó a como que le estaban hablando, pero digo, uno es actor y se da cuenta de que está mal hecho la actuación, entonces era así como que, ay, ajá, ¿no? O sea, como que hasta el celular ni se veía con lucecita ni nada, ¿no? Entonces, ajá, bueno. Entonces, es que se me olvidó que tenía que hacer esto, pero qué gusto verte, qué tal. Y nada más me quedé con uno ya, y entonces, estuvimos platicando y tal, y a la fecha, pues los tres son muy buenos amigos míos, nunca pasó de nada más con los tres, pero sí, lección aprendida. Uy, no, pues organícense entre ellos. No, pues cómo. O sea, yo le hubiera dicho, esto es Survivor y tú fuiste el último en llegar, así es que tú eres el indicado. No, pero es que no era el que quería de sobreviviente, entonces. El primer desertor era el que quería de sobreviviente, entonces pues ya. Me salió elitista la morra. No aguanto. Selectiva. Oye, okay. la pregunta interesante de esta historia es, ¿después de esa noche lo intentaron alguno de los tres de nuevo o ya desistieron totalmente? Sí lo intentaron. Okay. Sí, así, pero sí, con uno de ellos ya luego había el chiste de, pero nada más voy yo, ¿verdad? Así de, pues sí, creo que sí. Sí, después de tres veces suele ser incómodo. ¿Eh? Después de la tercera vez suele ser muy incómodo. Ya, güey, sí, tú solo. Sí, exacto, ya. Es sí. Que... Ábranse. A ver, sí. Cuando pase eso, dales cortesías, de verdad, dales cortesías separadas, y ahí ya tú lo mides. Eso sí, tienes razón. Buen punto. Ay, saludos a Adriana Popenu. y a los pambazos, querido Cárgel. Oye, amigo, ¿has visto que ahora el socavón se está haciendo cada vez más grande? A ver, espérame. No, sigue del mismo tamaño. Pero no es eso. Inspección de rutina, por favor. Sí, es que tengo un socavón aquí en el piso, por eso me agaché. No, me voy a poner eso delante en mi socavón. No, a ver, amigo. El socavón de allá. ¿Y qué pasa? ¿A poco no es peligroso que caigan los perritos ahora que han caído y eso? Está peligrosísimo, ¿no? Sí, bastante, porque pues te puedes caer en el hoyo. Y te puedes quedar en el hoyo. Ya sé, pero ¿sabes dónde es peor caer, mi querida Ivonne? Oh, sí. No en el socavón. En la boca de Kika, porque yo prefiero caer en el socavón que caer en la boca de Kika. Es más, yo prefiero caer en el cráter del volcán Popocatépetl e irme hasta abajo a caer en la boca de Kika. Ay, creo que me está entrando una llamada. Sí, no es cierto. Ah, ¿también a ti te entran llamadas? Ah, también me entran llamadas. Porque en este momento tenemos la Kika pregunta sorpresa, así que agárrate, porque una vez en Aventurera... Bueno, si quieren una Kika Aventura, sí tengo una de aventurera. Pero espérate, primero la Kika pregunta. Primero la Kika, pero con todo Kika, así como tú sabes. Preguntas son dos. Es que ahora con este tema ya tengo dos preguntas, claro. Ah, ok, a ver, venga. Tú como docente, ¿qué prefieres? ¿Que estén los niños presencial o que sigan en su casita? Esa es la pregunta uno. Ajá. ¿Te la contesto o me dices la segunda? ¿Te la contesto? Contéstame. Bueno, Cargen me conoce más como maestra de mucho tiempo. Soy una maestra que cree firmemente que cada alumno debe de encontrar su forma, que lo haga aprender, que se sienta cómodo. A veces esta forma es obstaculizada o beneficiada cuando estamos en una edad pequeña por los padres de familia. Entonces, mi respuesta a tu pregunta es que creo que la forma en la que el hijo, la hija, se sientan cómodos. Porque este nuevo enfoque, que por las circunstancias que se dieron a nadie nos gustó, que es una pandemia, ha permitido ver que hay otras formas de aprender, no solamente adentro de un salón o adentro de un aula. Y hay una frase muy cierta, la escuela no la hace el inmueble, no la hacen los maestros. La escuela y el aprendizaje lo hacen los alumnos. Entonces, yo decir que creo que es mejor, creo que no hay mejor ni peor, es lo que al alumno, es como un paciente cuando está enfermo, no hay enfermedades, hay pacientes. Entonces, lo que a cada uno le funcione, y ahorita tenemos ambas alternativas. Por supuesto que es algo muy político, muy coyuntural, pero a mi manera de ver, abogo a que puedan existir estos sistemas que le permitan al alumno y a los padres de familia qué les funciona más, más allá de en qué estoy en riesgo y en qué no estoy en riesgo, qué les funciona más. Pero, o sea, porque a lo mejor yo puedo ir, llevar a mi hijo, porque a mí eso me funciona, de lunes a miércoles, pero jueves y viernes, por los motivos que yo quiera, mi alumno se va, mi hijo se va a conectar desde casa, o si no tiene conectividad, puede ver los programas en televisión, o él ser autodidacta. Entonces, mi respuesta sería esa, lo que a los estudiantes les ayude en realidad a aprender y a sentirse a gusto con un aprendizaje que va más allá de cumplir, que va más allá de conocimientos, que en realidad hacer tuyo el aprendizaje. ¿Puedo mandar un saludo? ¿Puedes? ¿Qué dijo? ¡Saludos a todas las telesecundarias del país! A todas, amigo, a todos. A partir de mañana a las 8 de la mañana voy a estar así viendo la programación así de ¡ay, mira, ahí está mi querida Ivonne! ¡Qué bonita! No, güey, fíjate que yo en algún momento vivía en una unidad habitacional hace muchos años y justo enfrente, donde terminaba la unidad, enfrente había una telesecundaria y decía, güey, qué chido. No, o sea, podría ir a la escuela en pijama, güey, acá tirado, güey. ¿No? Digo, ya ahorita lo veo como cheleando, güey, ¿no? Cacheleando, güey. Aprendes más, güey. Aprendes más, sí. Bueno, y ahora, mi segunda pregunta. Y aprendes otras cosas también. Claro, levantamiento de tarro, por ejemplo. Es importante saberlo. Con ella aprendes más cosas. Sí. Saludos a Chilleres, querida. No. Oye, pero lo que dices es muy importante. Digo, fuera de lo que implica esta pandemia, imagínate un alumno que de pronto no puede ir a la escuela porque tiene diarrea. Uh-huh. Sí se la va a vivir en el baño, pero este tipo de padecimientos pues, son de 2, 3, 4 días, ¿no? Entonces, de repente, poderle dar al alumno o al papá esta modalidad de, pues ahora conéctate, güey, ¿no? Yo siempre lo di. Exacto. Fíjate que hay algo bien cagado en la conciencia y te voy a decir cómo la mente puede crear y puede hacer cosas. Cuando Jerry estaba en la escuela, yo un día dije, güey, ¿por qué no podemos inventar una escuela donde entren a las 11 de la mañana, güey? ¿Por qué a las 9, no? Y, ¿o por qué no una escuela donde entren a las 12 del día y salgan a las 5 de la tarde? ¿Y qué crees? Ahorita que dices eso, déjame comentar algo, amigo. Está comprobado y hay resultados, hay estadísticas, todo lo pueden buscar. Los estudiantes de turno vespertino, de nivel básico, cualquier nivel, tienen mejor rendimiento. Y está comprobado que es por la hora en que se levantan y en la hora en que inician sus actividades. Exacto. No, pero espérate. Exacto, o sea, yo fui del... Claro, o sea, ¿cómo en un momento dije, ¿por qué en una escuela a las 11 de la mañana, güey? ¿Por qué yo me tengo que parar a llevarle al chamaco a las 9? Y ¡fuam! Concedido, güey. A ver, decreta que nos depositen 30,000 pesos a todos, a ver. Aquí y ahora... Porque mira, el dinero no compra la felicidad, pero cómo calma los nervios. Exacto. Bueno, ya. La segunda, Kikis. Exacto, ya andamos mucho. Segunda pregunta es, ¿por qué no se compran una agenda? Fíjate, ¿quién? No, déjame enseñarte. Todos. La tengo aquí. Ah, no, yo sí tengo agenda, perdón. ¿Tengo? A mí me perdonan. Hasta un baúl, y hace rato que me preguntaron ¿cuál de rito? Yo tengo un ritual de agendas, a Cargue le cuesta porque una vez me acompañó a uno. Cada año elijo mi agenda ritualmente y veo como 10 mínimo hasta que elijo la del año, que me va a acompañar todo el año, y anoto todo. Entonces las veces que se me han mezclado los llamados no es porque no lo anote en la agenda, han sido cosas de los astros que no esperaba. Porque hasta mis compañeros de trabajo me conocen como Lady Libretas. Tengo libretas para todo y anoto todo. Entonces, sí tengo esa mala costumbre. Pero a lo mejor Carmencita nos puede patrocinar una agenda cada uno para el 2022. Pues, de Mary Kay, con un calendario de ella. Yo sí tengo agenda, yo sí tengo agenda, cariña. Ni modo. Calla, que ni la usas. Carmencita. No, sí tengo. Carmencita, muy buenas. Ah, sí tiene. Es como el gym. Uno tiene uno enfrente de su casa. Que vaya es otra cosa. Mi querida Carmencita, ¿tienes algo que contestarle a mi querida Ivonne? Sí, gracias, Carguen. Pues mira, te puedo hacer una agenda. ¿Nada más a mí? Sí. Sí. Te la voy a hacer personalizada, nada más que el único problema es que te voy a poner modelos con poca ropa. Empezando por nuestro gran diputado Sergio Mayer. ¡Ay, no! Pero en época actual, cuando ya se le nota el pellejo y el pelo es blanco, también tengo por ahí unas fotos de... Ay, ¿cómo se llamaba este pelón? Este pelón. Manuel Andeta. Señor Manuel Andeta, claro, tengo ahí. Sobre todo con su... Es que el ser humano no puede ser calvo de los dos lugares. Entonces ya está Invernal también por ahí. Alexis Ayala también nos mandó fotos, ya con el pellejo colgando. Ay, esa Carmencita. Será muy, muy artístico ese regalo. Y si viene de usted, Carmencita, será muy bien recibido. Aprende, Lorenzo. Buenas noches, nos vemos en un ratito. Eso es lo peor de todo, que venga de ella. Carmencita, buenas noches. Cuídate mucho. Ay, qué cosa. Y la segunda pregunta. Pues ya hizo la de la agenda. Ya sé. Pero ahora nos vamos a ir. Fíjate, mi querida Ivonne, a ti te han pasado cosas que solo tú dices, ay, solo me pasan a mí, sí, a nadie más le pasa. ¿Por qué no le pasa al otro? Entonces, ahorita tú nos vas a contar, Carge, porque mi querida Kika hoy nos va a contar una de sus kikaventuras antes de que se vaya a hacer actividades propias de su imagen. Kikis, los micrófonos son todos tuyos, querida. ¡Órale! ¡Ya llegó la tía Kika! ¡Qué padre! Once de la noche con 7 minutos. Y estas son las Kika Aventuras. Una vez en Aventurera. Fuimos. Ah, sí, eras Aventurera, güey. Ya nos completamos, güey. Ya nos completamos. Pero sí, fuimos a Houston, a un estadio. Entonces llegamos a hacer nuestro montaje. Brevario Cultural, hoy es cumpleaños del protagonista de esta historia. Llegamos a hacer el montaje, pero para montar nos mandaban a nosotras con el vestuario a uno de los camerinos y ellos se iban a hacer el montaje al escenario. Pero como era muy lejos un lugar del otro, nos dieron unos radios de comunicación, walkie-talkies o como les quieran llamar. Tenemos otras 14, entonces, tenemos otras 14. El baboso este. ¡Hora! Este baboso. Ajá. Que le vamos a poner un nombre ficticio. Lalito, él sabe quién es. Empieza por el radio. Kika, ¿dónde estás? Haciendo una voz, según él, muy sexy, pero parecía de ultratumba. Y yo no le contestaba. En eso llega una de las señoras Vallejo y se sienta conmigo. Y te dice, Kika, yo planchando, ella con el radio en la mano. Y otra vez este güey, Kika, ¿dónde estás? Y se voltea la señora Ana y me dice, dile. Y le digo, estoy en el camerino, no sé, 8. Voy para allá. Va y se para, o sea, se va al camerino donde le dije que estaba y la señora se puso atrás de la puerta. Entonces, pues no se veía. Y llega y me dice, ahora sí, te voy a hacer mujer. La señora, un ataque de risa que teníamos, el tipo jamás se me volvió a acercar, se los prometo. Y eso solo a mí me pasa. Ay, ya ves, mi Kikis, te iban a hacer mujer, te iban a enseñar a ser mujer. Gracias a Dios, ¿no? Ay, qué Kika. Pues sí, así le pasa solamente a Kika ese tipo de cosas, amigo. pues queremos darle un agradecimiento a mi querida Kika. Hoy Kika, que tiene... hoy Kika me vale madres, no es invitada, es de casa y le voy a dar un pavo. Hoy, pues ya aprovecha para despedirla, amigo. Por eso, hoy a Kika le voy a dar un pavo y le mando un beso bien grande y un abrazo a mi querida Kika. Muchas gracias, sabes que te queremos mucho. Nos vemos el miércoles. Los quiero, buenas noches. Un besote. Un gustazo, Ivonne. Igual, un gustazo. Cuídate, hermosa. Esta fue Kika con su cabello rojo, en medio güero y no sé qué tanto traía. ¿Qué tantos tonos Pérez traía los de la...? Y bien, Perry, la querida Kika. Es que viene de amarillo, amarillo a rojo pasando por naranja y rosa, güey. Ah, pues toda la, es la bandera de la comunidad. No, porque te falta el morado, güey. Morado, sí. ¿Qué no le viste los cachetes? ¿Cómo lo... Ah, bueno. los trae ahí. Qué bárbaros, muchachos. Ya sé. Oye, a ver, yo quiero que me cuentes algo, y porque ya está, hasta me está dando frío. ¿Qué tan importante es cuidarnos hoy en día? ¿Para qué nos cuidamos hoy en día? Ay, es que eso de que le pongas al final de hoy en día, yo creo que siempre deberíamos de cuidarnos, como individuos, o sea, cuidar todo, nuestro cuerpo, nuestra integridad, la forma que nos hablamos, la forma en que nos queremos, y ya después hacia los de afuera, aunque suene muy egoístamente, pero... creo que eso es lo primero, o sea, cuidarnos todo. Todo eso que tú me cuentas es para tener una mejor calidad de vida en todos sentidos, ¿no? En todos aspectos. O la mayoría, por lo menos. Fíjate que más que calidad, porque eso se me hace un término muy mercantil, para tener armonía en nuestra vida. Ok, y dentro de esa armonía que tengamos, suceden cosas que para que no nos afecten o nos hagan daño, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Normalmente, cuando hay cosas que nos afectan, vamos a hablar del cuerpo. El cuerpo, pues, reacciona y lo expulsa de muchas maneras, ¿no? ¿Qué pasa cuando tu cuerpo empieza a expulsar ese tipo de cosas y lo compartes, por ejemplo, en el teatro? Pues es que yo digo que es mucho mejor que lo compartas en todo el teatro, porque la gente entiende tu problema. Y en este momento yo quise invitar a una doctora que es experta en el asunto. Ella es la doctora Caca Cacuna, quien tiene un doctorado que nos va a hablar sobre la vena cacaria y sus repercusiones, ya que nos enteramos que una vez tú tuviste un concierto gastrointestinal y como no pagaste tu micro, querida, todo el teatro escuchó la rebambaramba que se armó en ese concierto. Entonces, la doctora Caca Cacuna nos va a decir cierto. ¿Qué sucedió ahí? Buenas noches, doctora Caca Cacuna. Bueno. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. No, soy yo, Carget. Se nos acaba de caer la llamada, creo. No, doctora Caca Cacuna. A ver, otra vez, amigo, por la 4. No. Buenas noches. No hay nadie en la línea 4. Mira, vamos un corte y ahorita que regresemos, yo trato de comunicarme con la doctora Cacuna. Matata. Oye, pues mira, hablando de Britney Spears y de los leones morados, vamos a escuchar esto que se llama I Wanna Go de Britney Spears, aprovechando que, pues bueno, quiere ser libre como Frozen. Entonces, vamos un corte y ahorita regresamos. Estás en esto que se llama La Cuarentona Te Responde. El jefe hablando. ¡Esto! Ahora sí se la aventó completa, güey. Ahorita venimos. Lights out. Shame on. A escuchar el ropero de las brujas todos los lunes a las 9 de la noche por Cargill Inc. Radio. ¿Es neto que tenemos que grabar otro pinche comercial? ¡Shh! ¡Ewok! Ya estamos grabando. ¡Ah! ¡Un programa! Donde la chorcha, el chimiscol y la buena información de la voz de un especialista se vuelve tu programa favorito de entrevistas. Esto es Entre Altas y Bajas. Todos los jueves a las 7 p.m. hora de México. Cargill Inc. Cargill Inc. Radio. Estamos contigo. Las noticias como se deben de dar. Cargill News. Cargill News. Cargill News. De la noche con 18 minutos. 11 de la noche. Mire usted. Ay, estoy invitando al licenciado, güey. No me sale. Y te sale muy bien, güey. Te sale muy bien. No, no, bueno, más sale. O menos bien. Ahí va. Ahí sí, voy. Sí te sale. Sí te sale. Sí te sale. Cuando empiece a hacer la imitación de este programa que pasa en las mañanas, ¿cómo se llama? Que es malísimo, güey. Hay muchos programas en la mañana que son malísimos. Pero hay uno que sí está de la chingada, o sea, que sí, de plano. La mañanera, güey. Ese programa matutino, no lo vean, güey, es malísimo. Cuando me salga la voz del conductor, en ese momento podré decir que soy un gon, como diría el Chicharito. No, imagínate cuando al principio dicen, quiero agradecer a TV y Novelas. Algo así que estaban diciendo, no, es una payasada así. Sí, no lo vean, por favor. Mejor vénganse a escuchar Es como, quiero tu voz, quiero tu voz. Quiero tu voz. Ay. Yo tengo, oye, que decirles, amigo, que parece que me estoy agarrando y estoy agarrando vuelo. Y ya sueno como abuelo. Tantos años cantando. A ver, ahora sí, ¿me conectas con la llamada, porfa, amigo? Buenas noches, licenciada Kakuna Matata. Sí, buenas noches, Lorenzo. Por fin pudimos contactar a la licenciada Kakuna. Oiga, licenciada, a ver, cuéntenos una cosa. Disculpa, pero es que acá, es acá en Argentina ya es muy tarde. Entonces tienen que lanzarme la llamada. Yo vivo en una zona rural. Decime, Lorenzo. Dos cosas. Oiga, licenciada, a ver, cuéntenos. Cuando existe un concierto gastrointestinal en donde se entera todo el mundo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en ese concierto? Mira, Lorenzo, lo único que tú puedes hacer es meterlo en la obra como si haya sido algo planeado. Pero aquí, por ejemplo, sucedió algo con nuestra querida Ivonne. Ella no apagó su micrófono. Lo traía prendido y no le importó. Y... Pero mira, Lorenzo, vos podés decir que uno que tiene la vida de campo no tiene la experiencia suficiente. Pero yo te voy a decir una cosa, acá en la obra del pueblo nos pasó algo parecido. Entonces, ah, ¿qué le pasó? Igual, aquí sonaron unos pedos y ya sabes todo eso. Entonces el actor lo que hizo fue decir, ¡puta madre, abuelo! ¡Vete al orto! ¡Lávate el orto, abuelo! Entonces entró. Y entra de una fanfarria de todo el público, una algarabía. Que yo paré el espíritu, ¿viste? Echaron la culpa al abuelo y el abuelo no existía. Ay, doctora. Usted es maravillosa. Siempre que la tenemos aquí, siempre está acertada en la fanfarria. Me dicen por aquí que tengo que mandar un saludo a Alfredo Martínez. El abuelo. Ay, doctora, pues muchísimas gracias por esta. El abuelo. Doctora, ¿cómo se pronuncia? ¿Kakuna Matata? ¿Qué Kakuna? Por favor. Kakuna. Bueno, licenciada, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Hasta Salta, Argentina. Sí. Está llamada. Parece que estoy en Las Pompas, pero no, estoy en el un poco más al norte. Bonita noche. Acá ya son las 2 de la mañana, pero bueno, acá pasamos el tiempo. Pues ya sabes, acá tenemos un helipuerto de ovnis. Entonces nos la pasamos observando. ¿Por qué no me preguntes? Buenas noches que tengan todos ustedes. Y desde acá les mandamos mucho amor. Claro que sí. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Kakuna directamente desde Salta, Argentina, siendo la 1:22 de la mañana. A ver, mi querida Ivonne, ¿qué área estaba tocando tu concierto? Tu concierto estomacal. Créeme que no era la bonito quinta teatro. Sinfonía. Cuéntanos. De Beethoven. Créemelo. O sea, de todo, traía todos los instrumentos maravillosos ahí. Los instrumentos, pero pésimamente afinados y pésimamente coordinada. ¿Pero qué pasó? ¿Qué comiste? ¿Qué? Porque no, a mí me pasó, ahorita pues, te voy a platicar una que yo... Oye, mira, antes de eso tengo a un invitado muy especial que quiere hacerle una pregunta al invitado de hoy. No sé qué pregunta es. Lo acabo de agarrar tragándose los verdes, pero literalmente... ¡Ven, Jerry! Él me dijo, papá, hoy quiero estar en la cuarentona. Y entonces dije, vas a poder hacer una pregunta. ¿Cuál? La que tú quieras. Así es que, señores, señores. Tengo. El jefe va a hablar el día de hoy. ¿Puedes hacerle el que cobra más en esta estación? Los micrófonos son tuyos. ¡Hola! ¡Hola, Jerry! ¡Hola, Jerry! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuál es tu pregunta, hijo? ¿Las fauces de Kika? ¡Bien! ¡No! Ay, perdón, pero ¿qué? Hazle la pregunta que tú quieras, de la vida, del amor, la pregunta más rara que tengas. Solo no le vayas a preguntar, como yo le pregunto a Fabiana, oye, Ivonne, ¿traes algo abajo? Ahí se sube la cámara, sí trae algo abajo. Hazle la pregunta que quieras, ¿cómo nacen los bebés? La que tú quieras. Bueno, bueno, lo que yo te quería decir es... ¿Cómo se portaba mi papá? ¿Cómo se portaba tu papá? Mal. Me preguntaron a mí, querido. Me preguntaron a mí. Pero yo también quise contestar. Ahorita contestas tú si quieres. Mira, tu papá siempre ha tenido la sabiduría de portarse bonito. O sea, ni bien ni mal, bonito. Entonces él se porta yo bonito. Yo opino con Lorenzo. Sí, yo también. Bueno, tú hablas como su hijo, yo hablo como su amiga, como su compañera de trabajo y él se porta bonito. Yo también no hablo tan, como su amigo y su compañero no de trabajo. Tanto, no tanto, Lorenzo, no tanto. Ya ves que no, tú yo también hablo como su amigo y su compañero de mal, trabajo. No te, tú también te portas mal, no te creas. ¿Sabes que los niños siempre dicen la verdad, verdad, Lorenzo? Los niños y los borrachos. Y los borrachos también. ¡Oye, hijo de tu padre! Bueno. A nivel nacional, ¿eh? Sí. Bueno, ya me voy. ¿Tienes razón? ¿Internacional? Adiós. Cada vez voy a... Esperen. Le voy a dar una sugerencia. Cuando mi papá sea grosero con ustedes, dígale, ¡hijo de su madre! O ¡hijo de su madre! Gracias, ¿sí?, por el tip, Jerry. Muchas gracias, hijo. Este fue mi querido Jerry. Y literal tienes razón, Ivonne, porque pues todos somos hijos de nuestra madre. Totalmente. Sí. Eso es una frase, sí, muy cierta, muy honesta. Sí, exacto. Pero, eso es como cuando dicen... Ajá. Bueno, depende cómo ya la me vida. Voy, adiós, adiós. Exacto, tú no dices en la vida, ¡ay, chingada padre! ¿No? Oh, ahí está. Así. No, ahí además está. No se oye tan sabroso. Sí, no. Y se escucha lindo en Jerry, así. Hijos de su madre, sí, claro, total. Nada más que cierto en esa frase. Ahora sí, cuéntanos, cariño. Les cuento que, pues, yo no soy muy fan de usar micrófono, a menos que sea, pues, en televisión o si la obra lo amerita, pero en esa ocasión íbamos a utilizar, era necesario utilizar el micrófono, y según yo, lo traía apagado, según yo. Entonces, entré al baño, arreglé unas cosas, todavía me entró una llamada, se enteraron de mi llamada. Ay, qué bueno que lo... No, espérate, ¿dónde me lavé, me lavé los dientes, o sea, si oyó que me lavé los dientes, topo. Y como yo aseguraba, ajá, que lo traía apagado, salgo y voy hacia ya el teatro, bueno, los camerinos, y todos así de, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Pero así, o sea, sentí que era como algo se oyó que no se tenía que oír, entonces antes como de contestar... Revisé el micrófono y dije, creo que ya sé lo que pasó aquí. Entonces, eso de ser feo, porque bueno, tuviste el concierto, pero imagínate antes de la llamada, amigo. ¡Cácatela! Ay, me trae. Así, voy a entrar a cagar ahorita. Espera, ahorita me hablas. No, imagínate. Ah, pero está bien, es parte de. Lo importante es salir victoriosa de esos momentos. Claro. ¿Les gustó? ¿Les gustó? No, no nos gustó. Bueno, pues es lo que había. Punto. Es lo que había. Así. Claro, es lo que hay. Es lo que hay, ni modo. Así sale diario. Sí, ustedes también lo hacen. Además, yo les compartí de mi intimidad. Exacto. Y ellos no te compartieron de nada. O sea... Oye, a ver. A ver, pero Karen dijo que él también en alguna ocasión le pasó. No, a mí. Ah, a ti. A ver, cuéntanos. Fíjate que yo estaba dando funciones de violinista en El Tejado, maravilloso, ahí en el Teatro Interlomas, cuando era todavía Interlomas, ahora ya es Teatro del Parque. Ajá. Y entre función y función, pues todos saben que, o por lo menos los que fueron a ver, que la función de violinista dura 3 horas. Entonces, en dos funciones, pues ya se te iba prácticamente todo el día ahí, ¿no? Entonces, terminamos la primera función y a este señor se le ocurre bajar a esta marca llamada Chilimbalam o Chilambalam. Ajá. Es que hacen unos preparados de papas con 35 salsas y... Uy, y luego la y señora gomitas, de Polanco que come y gomitas, de chile. Sí. No, es que, o sea, yo cuando la vi se me antojó así literal, y no es albur, se me antojó. Y que me como un bote de esos de papas, no saben. En el baile de las botellas, los que saben cómo es el concepto violinista... Ajá. Así, la salsa que hacían ahí adentro, se me estaba haciendo así. Me tuve que salir en el baile, porque tenemos un baño cerquita. Literal, me tuve que salir y regresar. Afortunadamente me dio tiempo para poder expulsar todo eso que me comí. Entonces, yo te entiendo Dios perfectamente. Me aquí comprende. Tú fue, me comprende. Yo te comprendo más porque fue en la escena. Entonces, yo tuve que salir a la escena. Sí me apagué el micrófono. Y regresé para que nadie me escuchara. Entonces, yo te comprendo, amiga. No les hagas caso a ese cargen que está ahí. No, siempre le hago caso. Siempre da consejos muy sabios, pero a veces no tanto. Sí, amigo, será. Oye, fíjate, a ver, querida Ivonne, ¿tú lavas? ¿Quién lava tu ropa? ¿Tú lavas tu ropa o tienes a alguien que te haga el favor o tú la llevas? Yo la lavo. Tú lavas tu ropa. ¿Qué tan importante es lavar tu ropa? Porque yo creo que cuando uno sabe lavar sus prendas, pues le tienes un cierto cuidado, la lavas con cierto jaboncito para que no se vea tan fea, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, cuando cuelgas tu ropa, pues te utilizas unas pinzas maravillosas para que se seque así bonito. ¿No? Normalmente. ¿Pero qué creen, queridos redescuchas? Mi querida Ivonne no solo utiliza esas pinzas maravillosas para calzar su ropa, sino también para arreglar vestuario. ¿Cómo no? Ya sé no? qué vas a contar, Dios bendito. No, es que no lo voy a contar yo. Lo va a contar mi querida Carmencita, porque en este momento te vamos a regalar otro curso maravilloso de cómo utilizar las pinzas maravillosamente. Mi querida Carmencita, buenas noches. Sí, buenas noches, dime. Carmencita, estabas escuchando, no te hagas la tonta. ¿Dónde está Kika? Aquí, Carmencita hermosa, háblame a mí. Claro. Es que, ¿qué claro. es, Carmencita? Mira, Carmencita, lo que pasa es que mi querida Ivonne, cuando lava su ropa, pues la cuelga con pinzas, pero también arregla su vestuario al momento de la función con pinzas. Entonces tú le quieres dar un curso de cómo utilizar las pinzas correctamente en todo momento. Ay, mi vida, es que las pinzas solo se usan para colgar la ropa. Y si no, pregúntale a Faslich o pregúntale a Yurem qué se siente tener una pinza en el pezón. O en los labios. No. Bueno, es que ese es un entrenamiento del dolor intensivo. Y cuando descuelgues la ropa, quítale las pinzas. En una función de teatro no te sirve, mi vida. Pero mi querida Carmencita, déjeme que la corrija, porque como consejo para todos, a ver, si no tiene usted seguritos, pasadores, aguja o hilo, y lo único que hay son pinzas, pues, ¿con qué se va a agarrar el vestuario, señora? Hija, es que para que no se te caigan los pantalones se llama cinturón. Mi amor, un mecate. Tienes que verte linda, hermosa. Un mecate. Sí había mecate, fíjese, pero no le quedaba al personaje. Bueno, pregúntale a Arona Basolo. Triunfó con ay. Eso. Bueno, pero estuvo padre, Carmencita, porque el director le decía que no tuviera, que no hiciera perfiles. Todo de frente. Ay, pero te lo sabes todo tú. Todo me lo sé. Porque aquí investigamos de tocho borocho. ¿A poco no te decía el director? Sí, no se ponga. Sí. Cero perfiles, hija, cero perfiles. ¿Ya sí, ve, Carmencita? Porque las pinzas, así, o sea, bueno, además el vestuario. Cuando a mí me hicieron la prueba de vestuario, me quedaba grande. Entonces, pero después, me quedaba chico, pero después me quedó grande y se tuvieron que usar las pinzas. Y entonces tenía muchas escenas que eran de 3/4 o de perfil. Y entonces me dijo mi director, nada más que en esas escenas, como muñequita de parador, no te me muevas porque si no se van a ver las pizzas y se va a ver muy raro. Entonces fue una función en la que me tuve que estar cuidando muchísimo. Muñeca, y yo siento preciosa. Que sí, padecía robot. Te voy a recomendar una canción para que la escuches y la disfrutes. Se llama Háblame de Perfil. Carmencita está en todo, cariño. Sus 6 semestres de corte y confección la avalan. Totalmente, no son en balde, me queda clarísimo. Carmencita, muchas gracias. Ahorita venimos contigo otra vez. Gracias, chulada. Chulada tú, mi vida. Nos vemos más tarde. Ay, esa mi querida Carmencita. Fíjate que ella cuando entró al área de relaciones públicas venía más mansita y ahora últimamente como que... No, pues es que, güey... No, no, no, pues es que también eso de hacer la presentación y que tú no la hayas tomado en cuenta... Ya sé. Eso es delirio nacional, eso es como... Bueno, que me vale... Déjenme decirles que, a ver si no me mata Carmencita, güey, pero estaba ensayando una canción, güey, el viernes. Y había invitado al licenciado para que la cantara con ella, güey. Fíjate, nada más lo que los... Nadie me está preguntando, pero hay un concepto viejísimo que se llama fiestas de pueblo. Pueden hacerse el otro día, no nada más el viernes. No, es que, mira, te voy a contar. El viernes, Carmencita quería hacer su presentación estelar. Y pues también el día de cumpleaños de Lorenzo. Y Lorenzo decidió que íbamos grabados el viernes. Entonces, eso le pegó a Carmencita en el ego y en los gumaros. Ah, bueno, eso sí. No sabía la historia completa. Es normal que esté completamente destrozada, Carmencita. No, a mí me destrozaría más que saber que Carmencita tiene gumaros. Sí, no, bueno. Es una forma de decir, es como... Es una expresión. No, es como escuchar a ciertas personas. Sí. Exacto. Oye, a ver, cuéntame, Ivonne, una cosa. A mí yo estoy súper intrigado. ¿Cuál fue tu experiencia? Tú has conocido a muchísima gente durante muchos momentos de tu vida artística. Y dices, sí me cae bien, me cae mal. Me es indiferente, ¿no? ¿Qué sentiste cuando estabas en el rally teatral y conociste a ese hombre que tú ves ahí? ¿Qué sentiste? Ay, ay, ay, pues mira, la primera vez que yo tuve, que me acerqué a, bueno, no, eso se va a oír muy raro, la primera vez que tuve el gusto de conocernos, Carguen y yo, me llevé una impresión no buena, lo que le sigue. ¡Oh! Lo que le sigue es un ser que, y no es que vaya el piropo de regreso, es de verdad desde el corazón y desde la humildad. Es un ser muy profesional, muy creativo, y algo que a mí me gusta mucho de las personas, o que admiro mucho de las personas, y que quienes no lo tienen, hago cortocircuito y a Carguen le cuesta, es personas que echen para adelante. O sea, que no sea de, chinga, no. Es un hombre que echa para adelante, que siempre busca avanzar, superarse a sí mismo, ser un ejemplo para su hijo, para él como persona. Entonces, cuando lo conocí en el rally teatral, pues fue un gusto conocer un humano así, que además de ser humano, de ser no jefe, líder, porque son de esas personas que si está a cargo de un proyecto sabe ser líder, no jefe, y no cualquiera sabe ser líder. Tener el gusto de conocer a una persona así, poder trabajar con él, después coincidir en otro trabajo en el que ya no solo era mi jefe o mi líder, sino era mi compañero de trabajo y se fue haciendo una amistad, pues fue gracias al Real y Teatral. O sea, hay cosas que yo le agradezco al Real y Teatral, amistades que hoy en día tengo y con las cuales he podido seguir trabajando. Una de ellas es Carguen. Dije que era una dama, pero voy a mencionar una dama. Otra de ellas es Hortensia Martínez, que actualmente también está en Aprende en Casa y que es una actriz y cabaretera maravillosa y dramaturga, y que conocí en el Rally Teatral y que la vida me ha puesto, creo que a personas que conocí en el Rally, desde el primer Rally Teatral que tuve la fortuna de estar, de llegar, he podido coincidir con ellos en otros trabajos, conocerlos como humanos, como amigos, y admirarles y quererles mucho. Y uno de ellos es Cargen, y lo sabe porque nos lo decimos constantemente cuando podemos. Voy a llorar. Le quiero y le admiro. ¿Ya ves por qué te estoy diciendo desde el principio que te traje una chingona, cabrón? Ya sé. No, pues totalmente. Yo no sé por qué esa muchachita que está aquí no nos ha llamado a dar clases ahí en los de la telesecundaria. Mal. Es que no estoy en telesecundaria. Esa es otra cosa. ¿Quieres ir a telesecundaria? Sí, así ¿no? De, hola, imagínate, amigo. Hola, chavos, ¿cómo está? Yo voy a dar la clase de español. O sea, agárrense todo. No, o sea, primero. Mira, esto es algo que a lo mejor, pues bueno, la gente no sabe, no tendría por qué saberlo. ¿Cómo se hace y dónde se hace Aprende en Casa? Porque la gente piensa que se hace en televisión educativa, en donde se empezaron a hacer las telesecundarias, pero no es así. Aprende en Casa, preescolar y primaria baja y primaria alta, que decimos así, de primero a tercero, primaria baja, y de cuarto a sexto, primaria alta, se hace en Canal 11, se hace en MBS y se hace en PCTV. Aunque se hace en diferentes estudios, todo se hace bajo producción y coordinación en lo que es lenguaje televisivo de Canal 11. Y todo lo que es contenido educativo, desde la creación de los guiones, que son clases hechas por docentes, se hace por equipo de la SEP. Y ahí me siento como muy honrada de decir esto, porque actualmente en el padrón de la SEP, a nivel república, no solo Ciudad de México, hay 170,000 docentes registrados. Y de esos 170,000, solo nos eligieron a 220. ¡Uy, mira! Y dentro de esos docentes creo que está mi querido Germán Gastelum Cargen, si no me equivoco. Ahí voy con la aclaración. Él no está en el equipo de Canal 11. Él sí está en Televisión Educativa. Televisión Educativa produce secundaria y bachillerato. No, son producciones diferentes, formatos diferentes. También he estado, he trabajado con Gerardo, ¿Germán? Justamente, con Germán, perdón. Y me tocó grabar con él, me tocó que me dirigiera tres clases, porque cuando yo entré a Aprende en Casa, primero me convocaron a secundaria y después me convocaron al equipo de artes de primaria, que es donde estoy actualmente, imparto la asignatura de artes en cuarto de primaria. Soy guionista y soy docente frente a cámara de cuarto de primaria. Entonces, son equipos diferentes, producciones diferentes, formas de trabajo diferentes. Y, bueno, yo puedo hablar como docente, actriz, pero no todos los docentes son actores o habían tenido una experiencia frente a cámara. Quizá los de artes sí, y eso quizá, pero no todos. Entonces, ha sido, y en palabras de ellos, inclusive para uno que es actor o cosas así, un intensivo muy bueno de demostrar tanto a ellos como docentes, darse este reto de saber que hay otras formas de enseñar, lo que comentaba hace rato, y para los niños hay otras formas de aprender, que como cualquier cosa que es nueva, hay mucho que mejorar, pero también hay mucho que rescatar. Entonces, es nuevo para nivel primaria. Los de secundaria pues tienen esta experiencia de las telesecundarias de muchos años, ¿no? De hecho, ya más de 40 años de esto. Entonces, pues así la historia detrás de Aprende en Casa. Ay, mira, mi querido Cargen ya se fue porque creo que fue a aprender su televisión para ver si alguna de las clases. Ya, decretado en este momento, amigo Cargen, creo que no me estás escuchando todavía, ¿verdad? Porque andas, deja que se ponga el ¿o no, mi querido Cargen? No, ya, por supuesto. Hay que mandar. No sabes ni qué estar diciendo y que por supuesto. Chismoso. ¿Ya viste? Lo que estoy diciendo. Ya quedaste endeudado. No, mira. Ni modo, papá, lo que pasa, a pagar. No, lo que pasa es que tuve que salir un momento y no salgo al güey. Cada cuarentona nosotros hacemos algo de material exclusivo. Entonces, en este momento voy a ser el maestro de artes de Ivonne, ¿ok? Estaba preparándome para ser el maestro de artes. Entonces, venga. Tú, Lorenzo, tú vas a decir qué tanto puedo aprender Ivonne. Ivonne, tú me vas a decir qué tanto aprendiste. Y, pues, bueno. Entonces, mi clase empieza... Digo, es como mi casting, güey, para que me metan ya directo mañana a dar clases, güey. Oye, ¿nos puedes meter a dar clases? Vamos a hacer nuestro casting. Ay, a ver, venga, primero... Me encantaría. No son los primeros amigos que me comentan eso así de, por favor, métenos, yo quiero... Me encantaría, pero ventanilla equivocada, muchacho. No te preocupes. Pero... Yo estoy haciendo mi casting, güey. Déjenme decirles que por ahí... Pronto hay una sorpresa a raíz de este proyecto y que, por supuesto, consideraré a este casting y a personas que quiero que estén en él. Entonces, okay. Bueno, pues, entonces, pero te vamos a hacer nuestro casting, para que te vayas con esa mente. Claro, este momento voy a empezar a grabar. Recording in progress. Ok, ya. Yeah. Entonces, este es el casting de Kargen. Para Aprende en Casa. Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Kargen. Sí, con K. K de kilo. Y el día de hoy vamos a aprender a dibujar, ¿ok? No se preocupen, esto es muy básico y muy sencillo. Es algo que tu papá regularmente ocupa cuando está un poquito estresado. Muy bien, fíjate, lo primero que vamos a hacer es que vamos a pintar una raya feliz. Ahí está, no sé si le ven, bueno, no importa, ustedes nunca aprenden. No. Ok, aquí tenemos una raya feliz, luego vamos a hacer otra raya feliz, abajo. O sea, ya aquí pueden ver, están dos rayas felices. Ahora le vamos a poner aquí un pequeño cerrarraya, ¿estamos de acuerdo? Ya lo ven ahí, un cerrarraya. Ok. Y luego, acá también le vamos a poner otro cerraraya, parece un rectángulo. ¡Oh! Aprendimos algo nuevo. Este es un rectángulo. Esperen, que es caro el tiempo de tele, por eso la letra está muy pinche fea. Ahora, lo que vamos a poner en este cilindro es una pequeña hierbita adentro. ¡Oh, claro! Una pequeña hierbita adentro. Ya pusimos una hierbita. Oh, es verde. Oh my god, es verde. Oh, estamos aprendiendo inglés también. Ahora pongamos una flamita en esta llamita. Y entonces se prende. Y bueno, saludos a toda la gente del Senado. Bienvenidos a lo celúrico de esta porquería. Muchas gracias. Esto fue Aprende a Liberar el Estrés con Kargen en la clase de artes, donde dibujamos un pequeño porrito. Claro, la baba se vende por separado. Muchas gracias, amigo. Hoy, en este momento, en este espacio, voy a enseñar a hacer un poquito de cubre bocas. Y entonces, agarrar pluma mágica, empezar a tejer maravillosamente. En este momento, jalo un momento, jalo otro momento y otro momento. Y tenemos un cubreboca maravilloso. Muchas gracias, buena tarde. Nos vemos a la próxima semana. Porque así, chao, chao. Bye, bye. Bye, bye. Ok. Recuerden, amiga. En este momento, Ivonne, tú vas a decir con quién aprendiste más. Sí, el cubrebocas de Lorenzo, que lo tengo de este lado, o el porro de Kargen. Ahí voy a ser como la alumna ñoña pesada. En el porro de Kargen faltó acento a rectángulo, así que no le entendí bien, por eso. Y pues es que no se dice así, Cooper Mount. O sea, no les entendí a ninguno. No. Ok. No voy a entrar a sus clases, no me gusta. Ok. Sale, pues, bye, gracias. Bueno, en este momento Ivonne se convierte en la directora general de Aprende en Casa y es quien dice tú sí, tú no. Tienes que elegir a uno de los dos. Amigo, los va a decir a los dos que no sienten. ¡Calla! Bueno, de pasar de ser la alumna mamona del grupo, voy a ser la directora mamona y eso no te va a convenir, pero bueno. No, es que, ¿sabes qué? El problema es que uno de tus maestros se enfermó de COVID. Entonces, tienes que meter a uno de los dos. O sea, Bendito sea Dios, no ha pasado en Aprende en Casa. Ya sé. Son las únicas dos opciones que tienes. Ok. O sea, mira, el panorama es este. Bueno, el maestro se enfermó de COVID. Tengo esta propuesta. A ver, ahí va mi propuesta de contratación y ustedes dicen si la aceptan. No, pero a ver, tu maestro se enfermó de COVID y te acaban de avisar hace 5 minutos y tienes a estas 2 personas que estaban casualmente en el estudio. Totalmente, totalmente. Tienes que contratar a uno de los dos. Sin problema. Los dos me dan el perfil. ¿Saben manejar teleprompter? Sí. Perfecto. A los dos los contrato porque voy a necesitar grabar otra clase porque el profesor que se enfermó da 3 clases a la semana. Entonces, pues grabará uno, otro el otro y la tercera clase pues la subastamos entre los dos. Mientras sepan leer teleprompter y se entienda lo que dicen, los guiones ya los hicieron los profesores, entonces entenderán a los alumnos. No, me dice producción, me dice CEP que no, que solo puedes elegir a uno. Solo puedo elegir a uno. ¿Los cubrebocas con el hilo invisible y maravilloso de Lorenzo o el porro de carga? Solo puedo elegir a uno. Tengo que hacer una pregunta para la selección. Adelante. Me tienen que contestar con 3 palabras, nada más. Okay. 3 palabras, ¿ok? Sí. Díganme sus razones para ser maestros o conductores de Trend en Casa. 3 palabras. ¿Quién empieza? A ver, tú, amigo. Carguen. Soy bien chingón. Estoy bien sabroso. Híjole. Bueno, voy a hacer algo por los docentes que ven el canal. Entonces, pues vámonos por la sabrosura. Espera. El director, perdón. Ay, sí. Lo siento. Excelente. El director viene a ver a quién vas a contratar. ¿A quién voy a contratar? Voy a contratar a... Tienes que hacer otra Lorenzo pregunta. Pérez. Ahí está, mira. Contrató a Lorenzo. Así les voy a decir, chavos. Señor director. El día de hoy... Espérame, es que tengo palanca. Señor director, ¿puede correr a esta chica y contratarme a mí, por favor? Pero yo soy la productora. En dado caso, lo tendría que correr a él. No, él es el director. No. Aprende en casa es al revés. El director tiene menos jerarquía que el productor. Ah, mira. Pero entonces ya dijo. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Mejor tú contratada. Lorenzo, despedido. ¿Y yo? Entonces sí es contratado. Ok, ya me contrató el director. Gracias, directorcito. El director dijo, y yo creo que él conoce más tiempo tu trabajo que nosotros, entonces el director dijo, carga. Lo siento, Lorenzo, luego hablamos para otro proyecto, no te preocupes. Claro, cuando quieras, donde quieras. Tu sabrosura tiene que jugar en algún momento en la televisión. Ya sé. Ahora viene Hans, el director alemán, perdón, de la educación alemana. A ver. No, ese es peligroso. No, pero el director tiene que hablar como alemán. Ah, sí, pues. Yo soy hermano de otro. Soy el primo. Ah, él quiso decir, ser primo. Yo contrato a esta mujer que me cae bien. Ay, muchas gracias. Yo también te quiero, güey. Por eso, también he contratado. Tú despedido. ¡Ah! ¡Sáquese, güero apestoso! Sáquese, güero apestoso, que nada más ilusiona y no ilusiona. Oye. Ok, oye, tenemos que ir un corte. Vámonos. Vamos a un corte. Chin, ¿con qué música nos vamos a ir al corte? Pues, ¿qué quieres escuchar? No te la vamos a poner, pero nada más dinos qué quieres escuchar. Ah, me parece muy bien. Ahorita la pongo aquí en la plataforma. No. ¡Sas! Pues algo en español, lo que quieran, en español. Algo en español. Ok. Esto lo canta. No sé quién lo canta, pero es el intro de Bob Esponja. Disfrútenlo. ¿Es música en español? Es música en español. No, ¿sabes qué? Vámonos con. Comercial para Bob Esponja. Mira, ¿Caló te gusta? ¿Existe Caló todavía? Claro, en el 90s Pop Tour. Que es justo lo que vamos está a escuchar. Pelado. Está pelado. Cuéntame, tengo. Capitán, Colegiala, Formas de Amor, No Puedo Más. Formas de Amor. Formas de Amor y la voy a dedicar a Eliseo Alba, que ahí todavía está. Órale.

ya te mandaron tu besito y tu lechita y a dormir. Ok, seguimos, mi querido Lorenzo. Ahora sí, haz tu pregunta mientras nuestra invitada se pone el traje de noche. Claro que sí, pues vámonos con esta última pregunta maravillosa. Fíjate, mi querida Ivonne, en nuestra vida diaria existen elementos que usamos para hacer fácil, pues, lo que es nuestra vida diaria, ¿estás de acuerdo? Entonces, por ejemplo, a ver, si yo te digo, ¿para qué nos sirve un vaso? Para beber un líquido. Para beber un líquido, lo más sencillo, ¿no? ¿Para qué nos serviría, Carge, la azúcar? ¿La azúcar? Pues, uh-huh. No sé desde qué pueblito me llamas, pero el azúcar sirve para endulzar la vida. Fíjate, ya le puse yo la y puede ser él, o sea... Fíjate, bueno, ¿para qué? Pero ¿para puedes qué? Decir... Puede ser azúcar. Puedes decir, ahora con esas pendejadas, güey, puedes decir le azúcar. Pues sí. El hay azúcar. Hay gente que dice... Hay gente que dice, ¿me pasas la azúcar? No, pásame no. El azúcar. No, me refiero a todas esas estupideces cristal de lenguaje inclusivo, de amigues, amigues, ella, o sea, ajá, a eso me refiero. Ah, ya. Fíjate, de lo que aprende cada uno. Oye, y por ejemplo, mi Kargen, ¿para qué sirve un encendedor? Pues para prender tu incienso, para prender tu cigarrito, para prender la estufa. Normalmente, amigo. Normalmente no, pero fíjate que hay una cosa, porque el día de hoy, mi querida Ivonne trae una teoría que, aparte del encendedor, hay otra cosa que puedes utilizar para encender cosas. Fíjate, un cenicero. Okay. ¿Tú crees? Dices... Bueno, entonces, mira, fíjate, ya mi pedo superviviente, güey, mi pedo acá de, ya sabes, madrol de... Yo puedo hacerlo con lo que sea. Agarraría el cenicero, lo pondría en el sol y ya con ese ya con la luz se prende cualquier cosa. Bueno, sí. Podría ser, pero entonces yo me tomé la libertad de invitar a un catedrático para que nos aporte sobre la teoría que está hablando nuestra querida Ivonne. Él es el doctor Flaming Hot, que nos hablará acerca del apoyo a tu teoría, mi querida Ivonne. Buenas noches, señor Flaming Hot. Él habla muy poco español, ¿eh? Entonces vamos a tratar de entenderle. Buenas noches. Sí, buenas noches, Lorenzo. licenciado Flaming Hot. Perdón, perdón. ¿Es Lorenzo Cacacuevas? Sí. Muy bien, Lorenzo Cacacuevas, mucho gusto. Mucho gusto, licenciado. Oiga, ¿cómo apoyaría esta teoría de mi querida Ivonne? Con un cenicero puede encender. Inclusive, a ella le pusieron un nombre, casi la Lady Cenicero, pero ella nos va a decir ahorita qué nombre le pusieron. Hoy la vamos a bautizar aquí con este nombre. ¿Cómo? ¿Qué nos diría el licenciado? Puede encender a cosas, no entiendo, no audible. No hable español, mierda. ¿No entender? ¿No entender? No entender. Solo hablar algo de un cerdo. No, de cenicero. ¿Pero qué carajo es cenicero? Según Ivonne, funciona para encender. Esa es su otra función. Doctor, ¿usted fuma? Ya. Yo creo que con eso le dijo todo. Ya. Sí. Ich bin sperrendot. Acaba de decir que sí, tu teoría la apoya, él está contento. Yo le voy a traducir, doctor. Ich bin tragen. Que no inventes. Ajá. Das Haus, the brother, in the last. Que te pongas mejor a estudiar y que no estés inventando cosas que no están sucediendo en la vida. Ajá, ¿qué más? Ich bin lieb. Que eres muy bonita para andar inventando cosas y... Das Volkswagen. Y que... Ay, Bueno, muchas gracias, doctor. Eso ya no lo podemos traducir porque sí, ya está. ¡No, qué bárbaro! Esta fue la llamada con el doctor Flaming Hot. Lo último ya no lo vamos a traducir porque puede que no duerman, señores. Pero muchas gracias, señor Flaming. Ah, mucho carradecito. Nos vino a apoyar con todo el conocimiento, ¿eh? Muy buenas noches. Hasta luego. Danke, ich Mr. Doctor. No les digo qué dijo. Muy buenas noches. A ver, Ivonne, cuéntanos, ¿cómo que? A ver, ¿cómo que con el cenicero vas? A ver, ¿cómo no? A ver, a ver, a ver, espérate. Primera pregunta. ¿Qué chingados estabas fumando cuando pensaste eso? Ah, es que, a ver, la historia es así. ¿Pasaste afuera del Senado? Bueno, a ver. La historia es así. Hay veces que a uno se le traba la lengua, ¿verdad? Pero también uno puede cambiar las palabras. Estaba en función y entonces mi personaje decía, y lo decía cada tarde, noche. Entonces, decía, pásame el mira, ¿ves? Le volví a pasar. Pásame el encendedor, ¿no? Y agarraba un tabaco y hacía como que lo prendía. En esa función, yo no sé por qué, dije, pásame el cenicero. Y entonces yo, para que según no se notara, hago comillas, para que según no se notara, hice la acción, y me entendió mi compañero, evidentemente no me pasó un cenicero, porque no había además un cenicero en escena. Entonces me pasó el encendedor, hice como que lo prendí, y seguimos tal. Desde ahí, pues era el chiste local de la compañía, ¿no? Ay, ¿quién viene tan prendido? Porque no vayan a tener muchos ceniceros en su casa, ya ven que prenden y que se ponen muy calientes y cosas así. Esa es la historia del cenicero. ¡Híjole! Ay, le echaba la culpa al cenicero por venir calientes. ¡Híjole! ¿Sabes qué? Todavía a mostrar lo que verdaderamente son, se queda. Exacto. Aquí viene la parte de ñoña de Cargen, güey. No. Saber eso, pero ahí faltó pericia de tu compañero. ¿Cuál es? Es que no le estaba escuchando el compañero, y aquí me va a apoyar mucho mi director, porque si tú me dices, pásame el cenicero y yo tengo un encendedor, te digo, no, mejor te paso el encendedor, ¡pum! Lo arreglas. Claro. En escena. Claro, quiero en este momento nombre de ese muchacho para no contratarle. Ay, ya les dije que soy una dama. Mira, vamos a investigar porque aquí todos lo sabemos. Es como cuando entras a escena. Solo puedo decir que sé que sí lo conoce Cargen. Saludos a mi querido Portilla. No, es como cuando entras a escena y tiras la escenografía. Ah, por que ejemplo. No pasa tampoco aquí. Aquí nadie le pasó. Ni en México colombiano, ni en nada. No, y tienes que decir tu texto agarrando la escenografía hasta que alguien llegue y te ayuda. Y tu director, aquí presente manejando el audio, se quiere morir cuatro veces. Suicidarse. Y no pasó una. Pasaron dos veces. Arce, mi querida. Ya sabes cómo es la gente cuando estudian en escuela así de esas de ley. Fueron dos actores diferentes. Dos actores diferentes, que quede claro. Cabe hacer la aclaración. Pero los dos parece que estudiaron en la misma escuela y en el misma aula y la misma todo. Muchas gracias, bueno, mi querido Lorenzo. No, al contrario, muchas gracias, mi querida Ivonne, por este maravilloso programa que nos acabas de regalar. Ay, divino. ¿A poco no, mi querido Cargen? Sí, claro, te sacaste un 11, mi querida Ivonne. No te hice una pregunta al principio del programa, por idiota, porque se me olvidó. Pero ajá, yo sé. Te voy a hacer esta pregunta en este momento y quiero que me la contestes desde el corazón, desde el alma, desde aquel sentimiento más profundo y más honesto que tiene el ser. ¿Pudiste con la cuarentona? ¡Sí! ¡No! ¿Será que no? Sí, no, yo creo que no. Con la cuarentona, con el cuarentón. Ah, no, ¿verdad? Eso es otra cosa. Bueno, casi cuarentón. Todavía no es cuarentón. Casi. Ok. Te la voy a dar por buena. Medio pudo. Sí, sí. Tuvo 51%. Es que esa pregunta más bien no sería para mí, sería para ustedes. ¿Creen que pude con la cuarentona? No sé. Voy a darte el 51%. Eso a nivel empresarial es... Sí pudiste. Exactamente, mi querida. Y vos, pues, queridos radioescuchas, pues ya se nos acabó el tiempo, amigo, ¿no? ¿Qué rápido se pasan las entrevistas con personas tan interesantes como mi querida Ivonne? Tienes que regresar para seguir chismeando con nosotros. Claro que sí, sería un honor que vuelvan a exhibirme, que diga que volver a estar con ustedes. Ok, digo, seguramente se quedaron muchas preguntas ahí. Sí, aquí a Naiden se le exhibe, ¿eh? Todo está consentido, querida. Yo sé. Todo está previamente investigado, yo lo sé. Así es. Todo está previamente moldeado. Pues muchas gracias, amigo. Vámonos. Mi querida Ivonne, preciosa, sabes que te quiero mucho, sabes que eres importante para mí. Te quiero agradecer a nivel personal esta invitación, que hayas venido y que te hayas divertido y que te la hayas rifado con la cuarentona. Gracias, amigo. Sabes también que te quiero muchísimo. Lorenzo, un gusto coincidir en este espacio-tiempo y pues ya lo repetiremos. Así es. Nos tocará. Gracias. Mi querido Lorenzo, buenas noches, hermanito. Vámonos, hermanito. Pues muchas gracias, Ivonne. Qué bueno que te divertiste muchísimo. Y chicos, nos vemos el próximo viernes porque tenemos invitados. Uy, también que les vamos a la Espinosa Paz. Casi, vamos a tener por acá invitados así como el día de hoy. No, pero que vengan a chismear. No nos vemos el viernes, nos vemos el miércoles. Es que el miércoles, tú sabes que no estaré con ustedes porque este muchacho va a triunfar a otros lados, pero triunfaré contigo el viernes, mi querido Cargen. Pero nos puedes dejar la invitación para el miércoles. Claro. Ahí les va la invitación para el miércoles. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche con mi querido Ramiro. El tema del miércoles, ¿cuál es, mi querido Karkin? Aún no pedimos permiso, aún no nos dan autorización, pero seguramente será un tema de esos que despierta tu conciencia y te hace vivir mucho, mucho mejor. Perfecto, pues ahí estamos. Cuídense mucho, sigan las medidas, no se ha acabado el COVID y se pueden ya vacúnense y seamos felices. Cuídense, adiós. Pues no seas como la señora de Polanco, que es rezagada de los 60 y más, pero bueno, si tú puedes vacunarte, ve y vacúnate a tu tiempo y a tu espacio. Mi nombre es Cargen, y a nombre de este equipo de locos, y a nombre de este equipo de desadaptados sociales, no es cierto, la verdad es que somos un equipazo, tengo un equipazo que, bueno, me llena de orgullo. Nos vemos el miércoles con Ramiro, cuídense mucho, besos en el yoyopo, adiós. Adiós. Señoras y señores, olvidé mencionar que si tú quieres ver el material exclusivo, tienes que ir a la página Programas Anteriores y ahí podrás ver esta clase en el Zoom por parte de Ivonne. Cuídense mucho. Adiós.